En ese sentido, Relmu, me parece interesante que le puedas contar a la audiencia de qué se tratan las recuperaciones por todo esto terrible que está hablando Bullrich, ¿no? Y todo el gobierno, y que, como vos decías, los medios hegemónicos hacen, ¿no? Le allanan el camino en este sentido. Entonces van diciendo que están ocupando un espacio que no tenían que ocupar, cuando la recuperación no tiene que ver con eso, ¿no? Sí, en primer lugar, tener en cuenta que el pueblo mapuche no, hoy no tiene enemigo, porque se ha también como armado una gran bola de hasta dónde quiere el pueblo mapuche, ¿no? Como que se ha tildado de que queremos volver a, que queremos hacer un estado aparte, de que bueno, un montón de cosas que no tienen, no están en nuestra agenda, sino que las recuperaciones tienen que ver con espacios que siempre ocupó el pueblo mapuche, y que después de la conquista del desierto y de aquí hace 20 años atrás se nos fue despojando de distintas formas. Eso como para llevarle tranquilidad al ciudadano común que bombardeado por los medios de comunicación está pensando de que mañana va a venir un malón mapuche y lo va a sacar de su casa. Eso no es así. Eso no es lo que busca el pueblo mapuche. Nosotros levantamos la bandera de la interculturalidad, que justamente quiere decir de que dos pueblos, en este caso el pueblo mapuche, porque es en esta región, ¿no? El pueblo mapuche y el pueblo argentino, tenemos que buscar formas de convivencia. Ahora, esa convivencia no puede ser, digamos, uno sometido al otro, digamos, una escala total de desigualdad. Lo que nosotros queremos es recuperar los territorios que han sido entregados a estancieros, a empresas que se adueñaron de nuestro territorio de forma violenta y en distintos momentos también, en distintos tiempos. Imagínense que esta recuperación se da en un contexto de una sociedad muy conservadora, también la de Bariloche, en donde está lleno de extranjeros y ricos, por ejemplo, ricos argentinos que tienen múltiples emprendimientos turísticos en la zona, en la región. Y el mapuche, las comunidades mapuches somos el mal aspecto, ¿no? Para todo ese negocio que está alrededor del turismo. Por lo tanto, habría que hacer una reflexión sobre en manos de quién hoy está la tierra, ¿no? El territorio que, como decimos nosotros los mapuches, en zonas como ricas en biodiversidad, ricas en paisaje, ¿no? Que hoy es lo que explota el turismo. En manos de quién está esos lagos, esos cerros que originalmente pertenecían al pueblo mapuche y que finalmente hoy está en manos, no está en nuestras manos, por decirlo así. Pero sin embargo, de esos territorios ricos, de esos territorios hermosos que tiene la región, hoy hay todo un emprendimiento o varios emprendimientos económicos que manejan la economía de esta región. Ni hablar si vamos a la zona de Bolsón o la zona de Esquel, toda una zona muy rica en aguas, en biodiversidad, que hoy está siendo explotada por el turismo. Creo que ese es un poco el análisis que hay que hacer. Hay lagos que están cerrados por empresarios y que ni siquiera la gente del lugar, ni siquiera hay que ser mapuche para no poder ingresar, o sea, el simple ciudadano no puede ingresar porque hay todo un perímetro de seguridad que nos impide acceder a lugares que según la ley tendríamos derecho a poder acceder. Entonces creo que ese es un poco el análisis que hay que hacer hoy, ni hablar en el marco en un marco legal que tenemos los pueblos indígenas, ¿no? De que hoy tenemos un reconocimiento no solo en la Constitución, sino pactos internacionales firmados por este gobierno, de los cuales tiene que cumplir. Por lo tanto, no podemos ser tratados como extranjeros o como que nosotros no tuviéramos ningún tipo de derecho a la hora de estar en un territorio como el que hoy está en disputa allí en la comunidad Wintermap. La verdad que son todos análisis que hay que hacer para poder ver quién hoy realmente es el violento, para saber quién hoy es el que maneja las fuerzas armadas, y que justamente no somos los mapuches ni somos los pueblos indígenas los que tenemos ni esa intención ni esa capacidad. Claro, hola Relmu, Tato te saluda desde acá de Mendoza. ¿Cómo estás, Tato? Todavía enojado, pero tratando de masticar esto, que comienza el jueves deteniendo niños, ¿no? La Policía Federal. Digamos, es lo que vos decías, ¿quiénes son los violentos, no? Exacto, exacto. Aparte que tratados como ciudadanos de segunda clase, o sea, niños precintados con sus madres esposadas, o sea, toda una cuestión, una situación de violencia, pero que tenemos que tener en cuenta de dónde viene esto, ¿no? O sea, como en la conquista del desierto, la campaña del desierto, se trató de buscar un consenso generalizado de que había que civilizar, de que el indio era el violento, era el bárbaro y todo, y se generó un consenso para después arrasar y masacrar a, en este caso, al pueblo mapuche hacia el sur. Ahora se está haciendo lo mismo, nada más que en otro contexto, en otro tiempo, que en donde los medios de comunicación tienen un gran impacto, y que, bueno, es preocupante, pero es fundamental la tarea que hacen ustedes y que nosotros podamos salir también a decir para que no se naturalice la violencia, ni se naturalice de que mañana matan a, no sé, a un hermano mapuche, a un com, a cualquiera, y nosotros estemos tranquilos como, uno más. No podemos permitir eso, porque, bueno, como decía, nosotros no estamos de acuerdo con los mártires, lo tenemos el caso de Chile, en donde hay infinidad de muertos mapuches, y que eso no ha generado ningún tipo de cambio para la realidad del pueblo mapuche. Es por eso que nosotros luchamos por la vida, defendemos el territorio justamente para la vida, para poder seguir manteniendo nuestra cultura viva, y no para lo que hoy se está imponiendo los territorios, que es la violencia estatal, que, bueno, no solo terminó con Rafael, sino que, bueno, en un contexto en donde en el mismo día de ayer se está despidiendo los restos de Santiago Maldonado, que no podemos dejar de olvidar, o no podemos dejar de recordar todo lo que ocurrió en relación al compañero, al amigo, a Santiago Maldonado, ¿no?